Puntos suspensivos. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones con malos recuerdos. La adrenalina, lo malo de después, los teléfonos que hablan con los ojos, son los despojos que embalsaman los sístole, sin diástole ni los pájaros del sueño. Puntos suspensivos. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas. El solo de pijamas con sordina. La adrenalina en cama separada. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Omkring tiggan från Luosa satt allt folket i en ring, och vid lägerelden hörde det han sång. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa. Cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos.